Hola Pepe, hola Cristian y a toda la audiencia del informativo Farco para informarles que a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, las organizaciones de derechos humanos de las Sierras Chicas convocarán a movilizarse en repudio y esperando la aparición con vida de Santiago Maldonado este sábado 2 desde septiembre a las 17:30 horas en la Capilla Histórica de Río Ceballos. Desde Nativa también nos sumamos al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.